La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva transmisión de Oral y Público, este programa de radio que va sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad, que arranca en Radio La Retaguardia, en la M690, y que después se dispara hacia medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país. Lo estamos haciendo un 15 de febrero, en un nuevo aniversario de aquella represión que se dio en Andalgalá hace algunos años, en Catamarca, en la lucha antiminera, y que dio lugar a la resistencia con la que se conformó la Asamblea del Algarrobo. ¿Qué tiene que ver esto con un programa sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad que, como herramienta de lucha, la Asamblea del Algarrobo puso a andar una radio porque entendieron que la lucha también era en el terreno comunicacional, y este programa se escucha en la radio del Algarrobo todas las semanas? Así que les mandamos un abrazo enorme y les agradecemos que nos brinden ese espacio solidario para hablar también con los catamarqueños y las catamarqueñas. En el programa de hoy vamos a tener testimonios de el juicio 1 y 60, comisaría octava, en este caso solo en lo que tiene que ver con la comisaría octava. Quiero decir, los testimonios que vamos a escuchar son de gente que pasó por la comisaría octava. Vamos a escuchar también parte del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el juicio ESMA 7. No es un alegato más, fue el primer alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que representa al Poder Ejecutivo, porque depende del Ministerio de Seguridad, en la era Milei. Así que es importante escuchar lo que dijeron Macarena Farías y Fernando Almejún. Ya te spoileo y te digo, fue un alegato similar al que hubieran hecho antes del cambio de gobierno, y eso es un buen síntoma. Y también nos vamos a dar algo de tiempo, lo venimos haciendo las últimas semanas, para escuchar al abogado defensor de genocidas, Guillermo Jesús Fanego, que habló en una instancia más de su alegato defendiendo a Adolfo Donda Tiguel. Vamos a comenzar por el juicio 1 y 60 y vamos a escuchar el testimonio de José Estebao. José es sobreviviente, pasó por la comisaría octava, pasó mucho tiempo también, ya vas a escuchar en su historia después, como preso político, es decir, blanqueado después de su secuestro, y hace algunos años fue el secretario de Derechos Humanos del municipio de Quilmes, de donde es oriundo, en la gestión de Cambiemos, en la gestión de Martiniano Molina, que dijo que el pozo, confundió el pozo de Quilmes cuando le preguntaron por el pozo, pensó que le hablaban de un bache, ¿se acuerdan de eso? Bueno, José fue el secretario de Derechos Humanos en esa gestión. Hoy habló como sobreviviente y contó su secuestro. No recuerdo si la detención fue el 30 o el 31 y el primero, pero cuestión de un día. Yo en aquel momento, el domicilio vivía con mis padres y yo vivía en un departamentito, en una casa muy humilde, no obstante mi papá era albañil, Él fue el que construyó con sus propias manos la casa y estaba la casa adelante y un pequeño departamento, un baño, lavadero y un departamento. Y yo vivía en la parte de atrás con mi hermano y veo que había un programa que creo que terminaba a las 11, la televisión. Y hacía frío, estaba fresca la noche, me fui a acostar, mi hermano creo que se había acostado antes porque se tenía que levantar temprano, y veo que iluminan el pasillo, como una abertura como para un auto, pero sin estar cerrado, y con unos reflectores como que iluminan el pasillo. Si bien la noche estaba fresquita, yo salía en calzoncillo, en camiseta, y le digo a mi hermano: mirá, me vienen a buscar, me vienen a buscar. Todo eso, digamos, la reacción mía, me vienen a buscar, en el sentido de que yo había sufrido la pérdida de mi hermana en octubre del 75. Ella estudiaba acá en La Plata, estudiaba humanidades. Y hacía periodismo, hacía teatro, y aparecieron los cuerpos en la zona de Tristán Suárez. El cuerpo de ella y de un compañero de militancia. Ella militaba en Vanguardia Comunista. El testigo al que estamos escuchando, José Estebao, también contó cómo lo metieron en un camión con otras personas. Yo corrí hacia el fondo, pero hacia el fondo, digamos, para el lado de Capital, y los terrenos eran largos, y entonces yo pasé, no sé cómo me lo pasé por encima, salté del alambrado y todo, pero tenían toda la manzana rodeada, y había gente del ejército, o sea, por la forma en que se manejaban con respecto a que era un operativo bien del ejército o de fuerzas conjuntas, pero con mando del ejército. Uno grita y dice: no, no, vos le querías tirar, pero él no tenía, no llevaba nada. Yo no tenía ningún arma, nada, ni usaba armas, ni nada. Y en algún momento me ponen una venda, un trapo en los ojos, y lo que hacen es me tiran en la parte de atrás de una camioneta. Después, digamos, como en algún momento me patean y yo veo que, pero era una camioneta que puede ser unas camionetas que tenía la policía, que tenían, digamos, anchas, como si fuera una pickup, pero daba la impresión de que había, o sea, había, digo, policía, había. O sea, detenidos, después paraban en otras casas y metían otros arriba. Era como que habían hecho digamos, una casa de gente. Digamos que los tiraban en el piso, que se quejaban y todo, ¿viste? Eso. Después vine a descubrir de que eran chicos de. O sea, que yo en aquel momento por ahí era un poquito mayor, pero en definitiva un chico para aquella época, porque eso 26, yo soy del 51, yo tenía 25. Y ellos eran más chicos que yo. Estamos escuchando el testimonio de José Estebao, él es sobreviviente de la comisaría octava y en el juicio en el que se juzgan los crímenes cometidos allí y en 1 y 60 de La Plata, dio su testimonio, contó también las secuelas físicas que le dejó el secuestro. Luego de andar esa misma noche, no pasó mucho tiempo, sería, qué sé yo, la 1, las 2 de la mañana, algo así, nos llevan a la comisaría octava. Todo un alboroto en la comisaría y nos tiran, o sea, nos arrojan, abren una celda grande, pero Con todo el vaivén de todo eso y los golpes que recibí, sobre todo cuando me subieron en la camioneta, me pegaron patadas. Y además, una cuestión que todavía la padezco, o sea, no como lesión, sino que acá en el hombro lo siento como dormido. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, no recuerdo si me ataron, yo supongo que eso eran esposas, ¿no? Me esposaron y me tiraron y otros se tiraron, tiraron otro encima mío y yo quedé abajo con el brazo siempre en la misma posición. Entonces ese brazo, esto nunca lo recuperé. Lo siento, me lo toco y lo siento como dormido, como si me hubiesen vacunado y la molestia no se fuera nunca, nunca. La tengo aquí. Este vago contó que lo interrogaron preguntándole por dos libros. Me sacan de la celda, no sé el horario, un día. Creo era bien de día, de día, no de noche. Y entonces me llevan así una dependencia a la comisaría y me atiende alguien que no recuerdo. No tenía uniforme, pero tenía como si fuera una camisa celeste, o sea, tenía, digamos, como que estaba de civil, pero sin uniforme, y me hace sentar y se sienta enfrente. Y entonces me dice que dónde militaba, que si tenía, le digo, mira, yo no milito en ningún lado, pero en tu casa había un libro de, recuerdo siempre porque era una trilogía que decía Cámpora, la revolución peronista, Alvarado, la revolución peruana, Torrijos, la revolución panameña. Yo tenía, como la había comprado más barata, había comprado los tres libros, o sea, la vendían así, tres libros. Y me dice por qué tenía esos libros, esto, que habían encontrado unos papeles que decía cómo armar una bomba lanzapafletos. Que si eso era mío, ¿viste? Le digo, no, ¿viste? Si eso lo encontraron en casa, ¿viste? O sea, no sé cómo fue, ¿viste? Bueno, ¿y dónde tienen las armas? ¿Y que dónde hacen esto? ¿Y qué hace? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Le digo, no, no sé nada. Me pegó con la mano abierta. O sea, siempre he tenido un kilo más, un kilo menos, de contextura pequeña. Me pegó, me queda todavía pensando, imaginándome que la cara todavía me está temblando del cachetazo que me metió, y me dice, ya vamos a ver con el... Yo no sé si me dijo el diablo, ya te vas a ver con el diablo o con el lobo, no sé qué, me dijo algo así. Ya vas a ver si decís lo mismo. Este vago contó que luego lo llevaron a otro lugar donde la picana no funcionaba. Nos sacan de la celda y nos ponen en una camioneta, en la parte de atrás de una camioneta. La camioneta, creo que yo de auto y de camioneta hace poco, pero como una pick-up, pero no cerrada, sino que nos ponen en la caja, que le dicen, no, nos tiran así, nos vendan, y nos tiran a los dos, y tiran una lona encima. Nos bajan en un sitio, pero cercano, ¿viste? O sea, cercano, ¿viste? O sea, no sé si anduvieron 10 minutos, algo así. Uno me parece que en algún momento, cuando me va a poner la venda o algo así, me parece que tenía como una chaqueta de jean. Nos bajan y... Estaba ese, o el que manejaba, y otro más, era acompañado. Nos bajan, eso era como un galpón. Yo no recuerdo si con Navarro hicieron lo mismo, o si primero lo hicieron conmigo. No sé si estábamos los dos y todo, pero que me tiran en una cama, sin colchón, en los flejes de la cama, en el elástico de la cama. Es como que me atan, me, me atan a los costados, a las piernas y los brazos, y me van a aplicar picana, se ponen ahí, qué sé yo, y como que no le funciona. Un cuento de humor negro, que no le funciona. No, no era teatro. También contó este vago que en alguna ocasión lo dejaron de torturar para ir a torturar a otras personas. Me llevan a, ¿cómo se llama? A un sitio que ahí sí me tienen varios días y que yo durante muchísimos años yo salí con opción al exterior, a Estados Unidos, a Nueva York, y estando en Nueva York me entero de que yo estuve, porque hablo con uno que estuvo en el penal, en la unidad 9, que había estado de compañero de este chico Díaz, que estuvo en la noche de los lápices, y que yo en ese lugar donde estuve, que a mí me dejan de picanear, ahí sí me picanean y bastante, me dejan de picanear, ¿por qué? Porque resulta que empiezan a traer, yo en aquel momento pensé que, digo, fueron a hacer un secuestro. Y como no encontraron a los padres, se llevaron a los chicos, porque eran gritos bien agudos, que para mí podía ser de un chico de 12 o 10 años, 11. Eran gritos de... no, unos de no podía estar de lo horrendo que eran los gritos de los chicos. Ahí no me... dejaron de torturarme. Yo no sé cuántos días más después de que los llevan a ellos, yo estuve, uno pierde noción del tiempo, estuve ahí, no mucho, no mucho, no mucho, casi fue de inmediato, de inmediato. Este vago dijo que en algún momento de su cautiverio pidió hablar y cree que esa fue su salvación. Creo que impactado por los gritos y por eso, en un momento de cambio de guardia, resulta que pido hablar. Me ofrecen un cigarrillo, un café, le digo, no, no, yo no fumo, ni tengo necesidad, ni nada. Me dieron un vaso de agua. Entonces, había así unas luces, o sea, tenían como una mesita, como un velador, no sé qué, un reflector, no recuerdo bien, que tenía la luz. Y resulta que le digo, mire, yo estoy preocupado por mi mamá, ¿viste? Porque ella debe estar pensando lo peor, ¿viste? Que lo peor, y debe estar muy angustiada y todo eso. Y dice, pero ¿a qué viene eso? Porque le digo, no, lo que pasa es que yo vengo de estar en la comisaría y ella me llevaba ropa, me llevaba cosas para comer, ¿viste? ¿Qué? En la comisaría, pero usted lo trajeron. O sea. Y entonces le digo, sí, viste, la comisaría, porque ellas son portuguesas y está la embajada sabe que yo ahora estoy acá y estaba en la comisaría. Entonces, eso fue mi salvación. ¿Por qué? Porque inmediatamente, como que me cortaron ahí. Me llevaron y no sé si habrá pasado 1 o 2 horas, me vinieron a buscar y me llevaron de nuevo a la comisaría. Ahí me metieron en un auto, ahí se ve que no buscaron camioneta y cosas. Me metieron en un auto y me llevan de nuevo a la comisaría. Hasta aquí escuchamos el testimonio de José Estevao. Ahora vamos a pasar del mismo juicio y del mismo campo de concentración al testimonio de Juan Antonio Frega. Frega contó cómo fue que lo secuestraron. del 3 de agosto del 78 fui secuestrado de mi vivienda en la capital federal, en el barrio de Palermo, en situación de encontrarme, en el momento de encontrarme en mi casa, irrumpió una patota, así diría, que irrumpió a los tiros y con violencia la puerta de mi domicilio y tratándome de detener y secuestrar. Que eso ocurrió porque en mi casa vivía mi familia, mis padres, mi hermana, estaba en ese momento mi novia, que hoy es mi mujer. Así que yo me entregué pacíficamente. No pensaba que la violencia podría ser de tanta gravedad y no puse resistencia a pesar de los tiros y de la violencia inusitada con que irrumpieron en mi casa. Fui tomado como prisionero, le dijeron a mi papá y a mi madre que me trasladaban a la Coordinación Federal. En realidad era una patota que estaba compuesta por policías y militares. Eran con ropa de fajina, pero se identificaba que eran que eran de, según los relatos luego de mis padres, que eran del ejército y que eran pertenecientes a fuerzas federales. De ahí fui puesto en el baúl de un auto, en la parte o la parte trasera, no recuerdo bien, y fui trasladado durante un tiempo largo, de ahí de Palermo, en un trayecto de aproximadamente una hora, más o menos. Frega contó en su testimonio que intentaron, como a cada persona secuestrada, sacarle información mediante tortura. Trasladaron a un lugar que, bueno, que aparentemente ellos decían abrir la cerca, sacar la tranquera. El auto entró, recorrió un trayecto y llegó a un sitio donde me bajaron. Bueno, ahí había, yo estaba vendado, encapuchado, con las manos atadas. Me trasladaron a un lugar donde, de un lugar de interrogación. Me recostaron sobre una camilla de metal y, bueno, trataron de extraer de hacerme las preguntas mediante y sacarme información mediante tortura, mediante picana eléctrica, torturas, golpes. También contó que durante su tortura había un médico. Un médico que asistía, y cuando a uno lo torturaban pensando que podía morir, tenían la asistencia de un médico y luego seguían con la tortura. Eso fue lo que yo experimenté en esos lugares, en ese lugar horrible. También contó Juan Antonio Frega las atrocidades que vivió en ese lugar. Después de ahí, después de eso, de ese mes y medio de sufrimiento, padecimiento, tortura, simulacro de fusilamiento y muchísimas atrocidades que se vivieron en ese lugar, con muerte de compañero, incineración de algunos compañeros que desaparecían y que los quemaban, y ellos mismos decían que como jactándose que se lo había comido la vaca. Y también hacían lo mismo con las cosas secuestradas de los domicilios de la gente. En mi casa secuestraron montones de artefactos, de bienes en realidad personales, porque artefactos, yo no tenía nada que pudiera ocasionar peligro o ningún tipo de cuestión. Solamente robaban, saqueaban, y eso es lo que hicieron, y acumulaban, y decía que estaba lo tenía la vaca y después lo repartían, lo mismo hacían con la ropa nuestra cuando llegaban, la extraían, la sacaban, la elegían y después nos daban ropa de muy mal estado para que nos mantuviéramos con alguna prenda de vestir nada más. O sea que aparte de la tortura había saqueo, había horror, había simulacro de muerte, había muertes, había incinerados en tanques, sentíamos el olor permanente a quemado, porque había en un lugar que estábamos una ventana tabicada, pero sentían los olores, y cuando preguntábamos, cuando venía algún guardia o algún guardia, porque no a todos se le podía preguntar lo que pasaba, porque si no castigaban y torturaban, decían que se habían ido al cielo. Tremendo, ¿no? Bueno, Frega contó que después de ese mes y medio lo trasladaron. Después de ahí, de ese mes y medio de horror, somos trasladados no. Empiezan a ver, entendimos que había como un cambio en la metodología de secuestro, de tortura, porque empieza a haber como una discusión en el mismo lugar entre gente que nosotros escuchábamos, porque estábamos tabicados y no podíamos ver, que nos querían sacar, querían que eso, no se querían más hacer cargo de ese lugar, y entonces deciden de a grupo sacarnos. A mí me llevan, me ponen en, nos ponen después, o sea, con las personas que yo estaba ahí en ese lugar, después no coincidió con las que yo después me encontré adentro de un camión, de una camioneta, en la parte trasera, que tenía una lona y tenía asientos de costados donde nos sentaron y nos engrillaron en unos hierros que tenía la camioneta. Éramos cinco personas, cinco varones y dos, creo que dos mujeres. Nos sacaron de ahí y bueno, nos cargaron esas camionetas. La camioneta recorrió también por más de una hora y media debe haber sido, y nos dijeron que nos iban a abandonar en un lugar cerca de, y que ellos después de ahí nos abandonaban y no sabían cuál podía ser nuestra suerte, que no, ellos no tenían nada que ver, se hacían llamar un ejército de liberación nacional, se hacían llamar el ejército de liberación, y yo diría de tortura nacional y antipatrio. Frega dijo que en el bolsillo tenían una carta que explicaba quiénes eran. Nos llevaron, nos dejaron en un lugar cercano al Regimiento 7 de La Plata y ahí nos abandonaron. Bueno, nosotros pensábamos que podía provenir lo peor, que podían incendiar la camioneta o acribillarla a balazos. Bueno, eso no ocurrió. Por suerte estuvimos un rato largo atados, engrillados, sin poder movernos, pero apareció después nos dimos cuenta, era un camión del ejército donde bajaron un montón de soldados y se sorprendían de haber encontrado ese camión con un montón, decían ellos, de subversivos que los iban a detener, que no sabía quiénes éramos, y resulta de que ya nos habían advertido que nosotros entre la ropa teníamos una declaración que habíamos supuestamente firmado en el lugar de detención, en el Vesubio, donde decía que éramos delincuentes subversivos, que habíamos sido detenidos, que participábamos de bandas que trataban de derrocar al gobierno, que éramos que matábamos gente, que éramos lo peor de lo peor. Entonces, bueno, de ahí no, que habíamos infringido un montón de leyes y de artículos que habían sido dictadas por la Junta Militar y que por ese motivo teníamos que estar ahí, que ellos nos entregaban al ejército argentino para que el ejército argentino hiciera todo el proceso de enjuiciamiento. Estamos escuchando el testimonio de Juan Antonio Frega. Él dio testimonio en el juicio comisaría octava 1 y 60 porque estuvo en el primero de estos lugares. Como a tantas otras personas que fueron secuestradas, les hicieron una simulación de juicio al que llamaban Consejo de Guerra. Bueno, estuvimos en el regimiento 7 durante dos noches, creo que fueron más de una. Nos tomaron una declaración, dos oficiales del ejército, si mal no recuerdo, uno llamado Díaz y otro que era supuestamente eran tenientes porque se veía en la insignia de su vestimenta. Y ahí no estuvimos más, si bien estuvimos un tiempo tabicados, nos sacaron las vendas para tomarnos declaración. Lo que sí que en ese lugar tengo que resaltar que ellos decían que si nosotros no reconocíamos, nos dijeron abiertamente, si no reconocíamos la declaración que llevábamos en nuestra ropa y no decíamos lo mismo porque ellos lo iban a replicar ahí en la declaración nuestra, podíamos volver al lugar de antes. Así que nosotros lo tomamos como una continuidad de lo que había pasado en el Vesubio, no de otra manera. Estábamos todavía absolutamente desaparecidos, sin ningún reconocimiento o blanqueo a nuestros familiares ni nada por el estilo. Lo único que nosotros ahí hicimos hincapié en que queríamos declarar con la justicia, ante la justicia federal, y que fuéramos tratados como prisioneros. Cuando ellos decían que era una guerra, que no era tal guerra, que fue una acción de exterminio del pueblo que se oponía a la violencia ejercida por el ejército y por las fuerzas represoras, pero ellos decían que era una guerra, que éramos prisioneros de guerra y que no iban a hacer un consejo de guerra. Y así fue. En el cierre del testimonio de Juan Antonio Frega, Luz Santos Morón, abogada de la querella de Justicia Ya, hizo una pregunta que suele hacer y que en el caso de Frega le afectó. Gracias. La última pregunta, y si la querés responder, ¿cómo fue tu vida después de haber vivido todo lo que relataste? Perdón. Tranquilo, Juan, si lo podés y lo querés. Me parece, si es demasiado, es suficiente, me parece. Si es demasiado para el testigo. No quisiera relatar, porque la verdad cosas que uno, si tiene oportunidad, y yo por eso declaro, la verdad que ya he declarado montones de veces, este testimonio lo he dado infinidad de veces, en montones de causas. Que en la causa del primer cuerpo, la que se juzgó a las juntas militares, y lo he declarado en montones de oportunidades en La Plata, en Morón, en la capital federal, juzgado Olivieri, Morón, juzgado Ruiz Paz, en La Plata he ido a declarar ante el juez Markevich y demás, Yo ya digo, bueno, yo no tengo más en el que haga esto, lo declaré tantas veces, pero hago hincapié porque ha sido un obstáculo de la vida nuestra, ¿no? Yo cuando salí de ahí era un marginal, estaba considerado una persona desechable, nos costó nuestra reinserción en la sociedad, en el ámbito laboral, en el ámbito social. Costó después encauzar, yo traté de formar una familia, que era lo que me podía ayudar a sobrellevar mi existencia, y lo hice por suerte, pero hubo muchos que no lo pudieron hacer, y siempre con el castigo de ser considerados subversivos, desechables, antipatria, y eso me costó reinsertarme en la vida laboral, porque éramos absolutamente discriminados. Así que fue un castigo demasiado grande para después, y después empezar a declarar y creyendo que se iba a hacer justicia más rápidamente, porque la verdad que yo tengo que resaltar todo lo que hacen ustedes, los juzgados, los fiscales, nos han tratado fenomenalmente bien. Lo que pasa es que creo que hubo cierto abandono a los testigos por parte de lo que fueron los organismos de derechos humanos. A veces la secretaría que no, en ciertas etapas de los últimos gobiernos, porque no fue siempre así, hubo momentos muy buenos, momentos muy desagradables, y como los que podemos pasar en este momento, ¿no? Con declaraciones de persecuciones, de violencia, de represión. Entonces, uno tiene ciertos cuidados. Y ciertos miedos, como lo que pueden sobrevenir ahora, de persecuciones, discriminaciones, y yo, bueno, soy jubilada, no sé, a veces digo, no, lo único que podrán hacer ahora es sacarme la jubilación, qué sé yo, porque otra cosa no me puedo hacer, o tomársela con mi familia, con mis hijos, con su estado laboral, así que siempre padeciendo ese miedo permanente de ser discriminado. Con acciones que hoy sobreviven de violencia, de persecución, de represión. Entonces uno tiene ciertos miedos. Bueno, así terminó Juan Antonio Frega y es la primera vez desde que asumió el nuevo gobierno que alguien dice algo en su testimonio en torno de la sensación de miedo que puede circular entre quienes dan testimonio en la actualidad a partir del cambio a partir del cambio de gobierno. Bueno, será cuestión en todo caso de poder esperar a ver cómo se desarrollan a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y en todo caso allí podremos ver si efectivamente ese temor que dicen estar teniendo es un temor que tiene algún tipo de justificación o no. Habrá que esperar cómo se desarrolla. Los juicios siguen, los testimonios siguen, pero a quienes dan testimonio les pasan estas cosas y queríamos terminar escuchando esas cosas que les pasan. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires, Ciudad. Bien, seguimos en horario público, seguimos al aire. Para meternos en el testimonio que se dio en este caso, en el juicio que tuvo que ver con la ESMA 7, allí se está juzgando a quien fue Servicio de Inteligencia Naval, me estoy refiriendo a Guarrochena, Jorge Luis Guarrochena. Y también haciendo un linkeo con la actualidad, fue el primer alegato que realizó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desde que está el nuevo gobierno. Los abogados y abogadas tienen un compromiso con estas causas que hace que sigan haciendo su trabajo. Habrá que ver si el secretario de Derechos Humanos, Baños, les deja seguir realizando esta tarea. Por ahora sí, obviamente tienen que haber sabido lo que sucedió esta semana cuando Macarena Farías y Fernando Almejún pidieron prisión perpetua para Guarrochena. Farías, por ejemplo, puso en contexto, habló del golpe de Estado y de un intento de reformulación de la Argentina en aquel momento. El autodenominado proceso de reorganización nacional, un intento de reformulación de la etapa de conformación de la nación argentina durante el siglo XIX, estuvo centrado en la supresión del Estado de Derecho, a partir de la mencionada secuencia de secuestro, tortura y desaparición de personas. Este mecanismo sistemático y masivo de secuestros, detenciones clandestinas y desaparición de personas distinguió este régimen de experiencias previas, tanto en el país como en la región. La adopción de las desapariciones forzadas tuvo como objetivo central ocultar a la sociedad la matanza y de esta forma terminar con el enemigo rápidamente. Farías habló de las facultades de los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia eran quienes identificaban y señalaban a los sospechosos. Las patotas realizaban los secuestros y conducían a los prisioneros al centro clandestino de detención. Allí les aplicaban todo clase de torturas con la finalidad de obtener información que les permitiese realizar nuevos secuestros. Finalmente, dependiendo de la información obtenida y de la entidad que se le asignase a la víctima, podían suceder la liberación, la legalización de su detención o la muerte y la desaparición del cuerpo. El 17 de diciembre de 1977 se dictó la ley 21.705, que amplió las facultades de los servicios de inteligencia en función de las nuevas necesidades operativas. Así, el personal de inteligencia podía participar de los secuestros y también podía dirigir los interrogatorios. No es una puesta en contexto que estaba tirada de los pelos en este juicio, todo lo contrario, teniendo en cuenta que alguien del Servicio de Inteligencia Naval es el único acusado en este juicio. Macarena Farías, a quien estamos escuchando, dijo que el personal de inteligencia también actuaba fuera del país. El personal de inteligencia también supo intervenir en los operativos de secuestro. Los comandó e incluso llegó a ejecutar operaciones en el exterior de secuestro o espionaje en las colonias de exiliados y de acciones de propaganda como las desplegadas por el Centro Piloto de París. Los oficiales de inteligencia también contaban con suboficiales para las tareas de oficina, los Gustavos, que en algunas oportunidades llevaron a prisioneros a ver a sus familiares. Para comprender mejor el funcionamiento de la estructura de inteligencia, a continuación, nos ocuparemos de caracterizar brevemente los órganos que la conformaron: la Jefatura de Inteligencia, el Servicio de Inteligencia Naval y el Servicio de Inteligencia de Prefectura Naval Argentina. Fernando Almejún, también parte del equipo de abogados y abogadas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, habló acerca de la previsión de la impunidad según Primo Levi. Interesante, escúchalo. Nos referiremos a la denominada previsión de impunidad. ¿Sí? Acá permítanos traer al alegato a Primo Levi, un escritor italiano de la resistencia antifascista y sobreviviente del Holocausto. Él recuerda, ¿sí?, que los soldados de la CSS se divertían diciéndole a los prisioneros que de cualquier manera que termine esta guerra, decían los agentes de la SS, la guerra contra vosotros la hemos ganado. ¿Sí? Ninguno de vosotros quedará para contarlo, pero si incluso alguno lograra escapar, el mundo no le creería. Tal vez haya sospechas, discusiones, investigaciones de los historiadores, pero no podrá haber ninguna certidumbre porque con vosotros serán destruidas las pruebas. Aunque alguna prueba llegase a subsistir y aunque alguno de ustedes llegara a sobrevivir, la gente dirá que los hechos que cuentan son demasiado monstruosos para ser creídos. Dirá que son exageraciones de la propaganda aliada y nos creerá a nosotros que lo negaremos todo, no a ustedes. Con perdón de la traducción al español, pero resulta importante ver cómo es la metodología de la impunidad en este tipo de crímenes. En relación a la prueba, la primera cuestión para analizar es que los actos que acá estamos juzgando fueron cometidos con previsión de impunidad. Esto no es más que la ultra intención de que jamás fueran descubiertos, elemento esencial en la concepción del modus operandi, el obrar clandestino y anónimo. El personal vestido de civil o con uniformes e identificaciones falsas, el tabicamiento de los detenidos, la falta de registro de las operaciones, la destrucción y la adulteración de la documentación producida por la burocracia de las instituciones, el sistema de exterminio y de eliminación de los cuerpos, la difusión periodística de falsos enfrentamientos. Todo ello se dispuso en procura de una futura impunidad. Almejún dio cuenta también del documento final que publicó la Junta Militar, la última. Recordemos que sobre el final de la dictadura se publicó el documento final de la Junta Militar sobre la lucha contra la subversión y el terrorismo. En dicho documento, entre otras consideraciones, se sostuvo que quienes figuraban en la nómina de desaparecidos y que no se encontraban ni exiliados ni en la clandestinidad, se encontraban fallecidos, se iban a considerar fallecidos, tanto a los efectos jurídicos como administrativos. Dentro de esa nómina se encontraban también incluidos los niños y niñas nacidos en cautiverio, como así también los que habían sido secuestrados junto a sus padres. También para esa época se produjo la destrucción de documentación confeccionada en el marco de la llamada lucha antisubversiva, siendo ello expresamente reconocido por el propio ex dictador Reinaldo Viñone en el juicio que se le siguiera por el plan sistemático de apropiación de menores. Por último, Almejún habló sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 1980, después de la visita realizada en septiembre del 79 a la Argentina. También cabe recordar que con motivo de su visita a la República Argentina, la Comisión Interamericana había efectuado al gobierno argentino las siguientes recomendaciones preliminares. Y paso a citar las recomendaciones. Primero, sobre desaparecidos. La Comisión estima que el problema de los desaparecidos es uno de los más graves que en el campo de los derechos humanos confronta la República Argentina. Y en tal sentido, la Comisión recomienda lo siguiente. A. Que se informe circunstancialmente sobre la situación de personas desaparecidas, entendiéndose por tales aquellas que han sido aprehendidas en operativos que por las condiciones en que se llevaron a cabo y por sus características hacen presumir la participación en los mismos de la fuerza pública. P. Que se impartan las instrucciones necesarias a las autoridades competentes a fin de que los menores de edad desaparecidos a raíz de la detención de sus padres y familiares y los nacidos en centros de detención, cuyo paradero se desconoce, sean entregados a sus ascendientes naturales u otros familiares cercanos. C. Que se adopten las medidas pertinentes a efecto de que no continúen los procedimientos que han traído como consecuencia la desaparición de personas. Al respecto, la Comisión observa que se ha producido recientemente casos de esta naturaleza que, como todos los demás, deben ser esclarecidos lo antes posible. Cierro las comillas. Este es parte del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Argentina, desarrollado en el 1980. Obviamente, no está, me parece que sobra decirlo, las Fuerzas Armadas han desoído de manera completa las indicaciones de este organismo internacional. Como ya te dijimos, al igual que lo había hecho el Ministerio Público Fiscal la semana anterior, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en este caso pidió también prisión perpetua para Jorge Luis Guarrochena. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Bueno, nos metemos en el último tramo de Oral y Público de hoy. Lo vamos a hacer, en principio, escuchando al abogado defensor de genocidas. Guillermo Jesús Fanego sigue con su alegato en la difícil tarea de defender a Adolfo Donda Tigel de su participación en la apropiación de su sobrina, Victoria Donda Pérez, nacida en la maternidad clandestina de la ESMA. Fanego dijo que Donda no tenía poder para nada, y menos en esa época. También es importante mencionar en esta actividad que podía haber tenido Donda que inclusive la tía de Victoria, cuya declaración ha sido tan cuestionada por su sobrina Eva Daniela, dijo que Donda era una persona de gran poder y a la que le tenían miedo. Todos sabemos que un cargo de teniente de navío realmente no tiene poder en absoluto para nada, y menos en esa época. F- Fanego, en su intervención también analizó la imputación a Donda Tiel atacando a la víctima, a Victoria Donda, y también a parte del tribunal. Considero interesante tratar de analizar el por qué o desde o cómo surge esta imputación que se le efectúa a Donda. Obviamente que de tanto las querellas públicas como privadas han tratado de desvirtuar toda declaración prestada por los testigos, en los cuales fueron extrayendo párrafos para pretender armar un rompecabezas. Más aún, han justificado la formación de una memoria colectiva aludiendo que en realidad no se inventa un relato, sino que se completan las partes. Pero en el acto de completar las partes, lo único que hacen es hacer una versión acorde a lo que cada uno pretende escuchar. De modo tal que resulta inaceptable como prueba testimonial en un proceso judicial. Pues bien, en el análisis de por qué surge esta cuestión que pretenden vincularlo a Donda, ya algo manifesté la vez pasada, que es la necesidad de, seguramente la necesidad de Victoria para solucionar el gran problema que debe tener en su cabeza, de haber sido criada por un delincuente como Asik, que le negó la identidad, que le negó a, inclusive hasta saber qué día había nacido, porque prueba de ello es la pregunta que le efectuó a mi asistido la doctora López Iñiguez, como si lo hubiera sabido, cuando vino sosteniendo durante todas las indagatorias que a la época de haber nacido Victoria no estaba en la ESMA y aparte tampoco tenía conocimiento de la existencia de ella. Bueno, lo dejamos de lado a Fanego, porque no da terminar el programa escuchándolo a él. Tengo en mis manos el libro La Llamada, un retrato, de Leila Guerriero. Excelente cronista argentina, que todavía no está publicado aquí en nuestro país. Una hermosa gestión me lo hizo llegar desde España, con dedicatoria para La Retaguardia y todo por parte de Leila. Es un libro que cuenta la historia de Silvia Lavairu. Y vamos a cerrar el programa de hoy escuchando, leyendo una partecita de este texto. Es un libro que va a dar mucho que hablar en la Argentina, que es un éxito en España y que seguramente aquí ya está dando que hablar por algunas entrevistas que dio Lavairu. Se llama La Llamada, así que vamos al punto. La llamada se produjo el 14 de marzo de 1977, cuando el embarazo había alcanzado 8 meses. Un guardia le comunicó a Silvia Lavairu: el tigre Acosta te quiere ver. La llevaron hasta la oficina de Acosta, que la esperaba detrás de un escritorio sobre el cual había un teléfono. Ahora vamos a hablar con tu padre, le dijo. Primero voy a hablar yo y después vos. No podés decir dónde estás. Marcó un número. Esperó. Jorge Lavairu, al otro lado, levantó el auricular y dijo: hola. Acosta preguntó: ¿señor Lavairu? Jorge Lavairu dijo: sí. Y Acosta: le quiero hablar de su hija. A lo largo de 3 meses, Jorge Lavairu se había hecho a la idea de que su hija estaba muerta, igual que el hijo o hija que portaba en el vientre, y estaba seguro de que esa muerte era consecuencia de su militancia en Montoneros. Creyó que quienes lo llamaban eran ellos para dar algún mensaje, para pedirle algo. Sentía un odio ciclópeo por esa organización y al escuchar la voz del hombre gritó como un animal: «Ustedes, montoneros hijos de puta, son los responsables morales de la muerte de mi hija. Vengan, que los voy a cagar a tiros, montoneros de mierda. Soy anticomunista, antiperonista y antimontonero, hijos de puta, hijos de puta». Acosta colgó. Silvia Lavairu pensó: «Es el fin». El marino la miró desconcertado. Lavairu dice: «Pensé, la cagué. ¿Qué habrá dicho mi padre para que este tipo cuelgue? Fueron instantes, pero dije, se acabó. El tipo se había puesto pálido». «¿Entonces tu padre es uno de los nuestros?», preguntó Acosta. Ella no entendió, pero aunque hubiera entendido, no habría dicho nada. Cualquier gesto, cualquier reacción podía fulminarla. «Tu padre me acaba de decir que es anticomunista, antimontonero, antiperonista. Entonces es uno de los nuestros». Ella siguió muda. «Ahora voy a llamar de nuevo», dijo Acosta. «Vas a hablar vos, sin decirle dónde estás. Le vas a decir que cuando el bebé nazca, se lo vamos a entregar». Volvió a marcar el número y le pasó el teléfono. Una vez más, Jorge Lavairu atendió. Antes de que él pudiera decir nada, ella dijo: «Hola, papá». Después de 3 meses en los que había estado muerta: «Hola, papá». «Yo apenas podía hablar», dice Lavairu. «Tenía un hilito de voz, no me salía». «Hija, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?», preguntó Jorge Lavairu. «Papá, estoy bien. Dentro de unos días va a nacer mi hijo y te lo vamos a entregar. Papá, no podés decirle de esto a nadie. No podés decir que te llamé. No, no y no». «¿Qué tengo que hacer?». «Te van a llamar cuando haya nacido para indicarles todo». Jorge Lavairu dijo: «Bueno, hija, bueno». Y ella: «Bueno, papá, te mando un beso», y colgó. ¿Cómo supo exactamente las palabras que debía decir para ayudarme a vivir?, se pregunta Silvia Lavairu. ¿Qué habrá sentido él al otro lado? «Te mando un beso» podía ser también el beso del final. La última voz. Parte del libro La llamada a un retrato, de Leila Guerriero, sobre la vida de Silvia Lavairu. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Pablo Giacobbe estuvo, como siempre, en la edición de los audios de los juicios. Eugenia Otero en la asistencia de producción. Pedro Ramírez Otero se queda en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele y nos vemos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.